Notas de Elena para el martes 21 de junio. Despojarse, vestirse. ¿A qué dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad? Efesios 4, 22 y 24. La conversión es una obra que la mayoría no aprecia. No es cosa de poca monta transformar una mente terrenal que ama el pecado e inducirle a comprender el indescriptible amor de Cristo, los encantos de su gracia y la excelencia de Dios, de tal manera que el alma se impregne del amor divino y sea cautivada por los atrios celestiales. Cuando una persona comprende estas cosas, su vida anterior le parece desagradable y odiosa. Aborrece el pecado y, quebrantando su corazón delante de Dios, abraza a Cristo, vida y gozo del alma. Renuncia a sus placeres anteriores. Tiene una mente nueva, nuevos afectos, nuevo interés, nueva voluntad. Sus tristezas, deseos y amor son todos nuevos. Considera ahora todas las riquezas y gloria del cielo, antes no le atraía, y lo contempla como su patria futura, donde verá, amará y alabará a aquel que le ha redimido con su sangre preciosa. Las obras de la santidad, que parecían cansadoras, son ahora su delicia. Escoge como tema de estudio y consejera a la palabra de Dios, que antes le parecía árida y sin interés. Es como una carta que le escribiera Dios con la inscripción del Eterno. Somete a esta regla sus pensamientos, palabras y acciones, y por ella los prueba. La fe por la cual vivo. Página 41. Cristo demanda el más grande de todos los dones, el don del corazón, de la mente, del alma, de las fuerzas. Dios requiere el servicio de un corazón indiviso. Los que se coloquen en una relación correcta con Dios soportarán la prueba del juicio. Si se considera que el corazón, la mente, el alma y las fuerzas son herencia comprada con la sangre del Señor, Él los usará en su servicio. Los que obtienen la vida eterna deben dar evidencia al mundo de que aman al Señor con toda la capacidad que Él les ha dado. Deben obedecer los dos mandamientos supremos que abarca la totalidad de la ley, demostrando por su vida que son hacedores de ella. Alza tus ojos, página 165. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Efesios 4:24. Ningún hombre recibe la santidad como derecho de nacimiento o como un don de cualquier otro ser humano. La santidad es el don de Dios mediante Cristo. Aquel que reciben al Salvador se hacen hijos de Dios. Son sus hijos espirituales, nacidos otra vez, renovados en justicia y en verdadera santidad. Sus mentes son transformadas. Contemplan las realidades eternas con una clara visión. Son adoptados en la familia de Dios y se transforman a su semejanza, cambiados de gloria en gloria por su Espíritu. Primero se complacían en el amor supremo de sí mismos y luego llegan a complacerse en el amor supremo a Dios y a Cristo. El secreto de la santidad consiste en aceptar a Cristo como un Salvador personal y en seguir su ejemplo de abnegación. Nuestra elevada vocación, página 216.